Bueno, en noviembre del año 87, Fernando Moya, manager de Charlie, me invita a ver la presentación, las primeras presentaciones de Parte de la Religión en el Teatro Gran Rex. Y en ese clima así, todo me dice, vamos a hacer unas obras más, pronto. Pero quiero que vos lo hagas. Y yo hice plop, así. Porque si bien ya había trabajado en el video, esto era como, no sé, el disco en ese momento, para que tengan una idea, era... Sonaba todo el tiempo en las radios y no, era muy bueno, muy bueno. Y tuve como un flashback así a recordar cuando estaba en tercer año del colegio, que con mis compañeros para juntar plata para el viaje de egresados a Bariloche, lo contratamos a Sui Generis y vinieron junto a Roque Narvajas a un boliche de Ramos a tocar. Y ese día Charlie hacía muy poco que había recibido los sintetizadores de afuera, que en esa época... Sí, el instrumento, o sea, y estaba por presentarse instituciones, o sea, entre confesiones e instituciones. Y toda la noche se pasó haciendo ruiditos en las canciones de guitarrita, digamos, ¿no? Claro. Fue muy bueno. Así que, muy emocionante para mí que iba a trabajar con el tipo, así, ¿no? Ya solo, porque antes yo había trabajado, digamos, haciendo una asistencia de Renata Yusain en el video Estoy Verde. Así que bueno, ahí empezamos a trabajar. ¿Quién les habla? Como ustedes ya podrán saber, es el señor Marcelo López Carilo, con su sección aquí, Marcelo Puesto en Escena. Esta sección en la cual nos cuenta las puestas en escena que les hizo a los grandes músicos en grandes conciertos de nuestro rock nacional. Y hoy, por supuesto, no va a ser la excepción, porque como están escuchando, vamos a hablar de la presentación del disco Parte de la Religión de Charlie García en el año 1988 en el Estadio Obras, de la cual, por supuesto, Marcelo estuvo encargado de la puesta en escena. Sí, el disco había salido el año anterior y primero hubo unas presentaciones en el Res, como te contaba antes, pero lo de Obras fue, para mí, es un recital ícono del rock argentino, digamos. Creo que yo... lo que pasaba ahí, la energía que había, cómo sonaba esa banda, cómo estaba Charlie en ese momento y lo que ocurría, no sé, ahí es algo mágico. Para mí es el mejor show que he visto yo acá de rock argentino y tuve la suerte de estar ahí y verlos todos, porque empezó como para hacerse 3 shows y no recuerdo si fueron 6 u 8 que se hicieron, porque se siguió alargando. Sí, y nada, recuerdo que no sé, el país... Ese año había tenido cosas bastante densas, como que en enero se había levantado Rico, ¿no? Claro, sí. Había muerto Olmedo también. También ese verano, ¿no? Claro, o sea, era parte de la religión todo lo que estaba pasando, ¿viste? Y así que en abril, que fueron estos conciertos, vinieron. Yo recuerdo que se hablaba mucho de una frase que había dicho este hombre, que era que dudar era la jactancia de los intelectuales. ¿Te acuerdan de eso? Este hombre hablamos de Alto Rico. Alto Rico lo dijo, yo me acuerdo. Sí, sí. Y yo me acuerdo que decía, qué bárbaro, él no dudaba. Claro, parece, no. Que no, parece que no dudaba. Después se entregó, pero bueno. y también a nivel musical, imagínate que Spinetta sacaba Tester de Violencia. Oh. Soda sacaba Doble Vida. Fito, Hey. Hey. Y Los Redondos, Un Bayón para el Ojo Idiota. Todo eso pasaba. Había rock, ¿no? Mucha información, mucha movida y encima discos. Claro, después quedaron en la historia del rock, ¿no? Sí, sí. Bueno, así que en ese contexto nos fuimos para Obras. Eran los 80s, así había como una moda de. Digamos, todo era como muy duro, lineal, ¿no? Esquemático, colores grises, o sea. Y por ahí fui yo también con esa más que una escenografía, es como un dispositivo escénico eso, ¿no? Que mi placer y la apuesta era que la apuesta de la apuesta era que el escenario estuviera lo más limpio posible Y bueno, así que le calamos los pisos y los monitores se pusieron debajo con rejas. Eso a Charlie le encantó. Tengo que confesar que ya lo había hecho antes con Baglietto. Tengo que confesarlo. Un recurso utilizado. Charlie, ¿lo sabe esto o se acaba de enterar? No sé. Lo que no me acuerdo es eso. Sí. ¿Cuál se ofendió más? Claro. Bueno, ahora le puede llegar más fácil a Juan, porque estamos relacionados a través de nuestros hijos. Claro. Pero, bueno, así que... O sea que el escenario, limpio. Limpio. Lo más limpio posible. Limpio. Y Charlie en esa época tenía unos chistes que hacía, decía que era Boy Carlos. Porque le gustaba el pasito de Boy George, de que hacía antes, ¿no? Un poco sí. Antes, pero se quedó con ese Boy Carlos. Y tenía esos famosos zapatitos que se ven en el afiche, ¿no? Los que tienen, como... Los de Animal Print. Claro, sí. Avanzado para la época. Sí, claro. Avanzado para la época. Sí, sí. Los usamos en el afiche. El afiche era una luz así cenital sobre los zapatitos. Y bueno, entonces un día me dice, tenés que poner un tapete de danza, porque yo voy a hacer un paso del paso de Michael con los zapatitos. Bueno, o sea, iba a ser la caminata de Michael. Bueno, entonces yo fui al productor y le dije, mira, García quiere un tapete de danza. ¿Qué? Me dijeron, tapete de danza es una cosa cara, ¿no? Para sí. poner. Y aparte porque era un momentito en un tema. Claro, no era para... Era sí. mucha plata para un poco claro, uso. Fueron 8 shows. Yo nunca lo vi, el pasito. El tapete estuvo. No, el tapete tampoco. Bueno, ahí está. Pero bueno, pero es una linda anécdota la del tapete. Porque, ¿cómo se llama? Él me pide eso, yo voy al productor y me dice, no, olvídate. Entonces, tuve que salir a buscar otra cosa que, no sé, que simulara una buena imagen, qué sé yo. Claro, por esas épocas existía un plástico charolado que daba muy televisión, muy estudio de televisión, los brillos y tal. Entonces, bueno, nada, allí fui a comprar esperando que Vista García no se ofendiera, ¿no? Entonces, en el primer ensayo de este ciclo de Parte de la Región, él entra. Entonces entra nomás, mira el señor y me dice... Te serrucharon el tapete. Al toque lo entonces, vi. Claro, entonces yo le dije, bueno, pero mirá. Entonces, Obras tenía un pullman, ¿no? Sí. Que tenía unas plateas que se plegaban. Y cuando estaban plegadas, tenías que trepar para subir al pullman. Hicimos eso, los dos. Llegamos arriba y yo le mostré así y le dije, mirá lo que es Hollywood. Y entonces él dijo... Hice así como diciendo, compré, está bien, ok. Bueno. Say no more, dice. Sí, no, todavía no decía say no more. Pero esa cosa, sería... Ahí surgió say no more. ¿Viste? Así que vio, no, la palabra clave fue Hollywood. Hollywood, claro. Hollywood. Ahí compró. Ahí compró totalmente. Pero bueno, para después un pasito que nunca terminé. No, sí, con Fabi lo hacían. No, yo la verdad que me lo perdí. O por ello estaba mirando por otro lado. No puedo. O sea que imagínate si ponía un tapete de danza, ¿no? Son esas cosas, sí. ¿No? Bueno, y también tenía el escenario una lengüita. Lengüita se llama una saliente del escenario. Y a él le encantaba eso. Era muy chiquitita, no era larga como la que usaba los Rolling Stones. Claro. Pero era, y a él le gustaba ir ahí y medio como que... Estar cerca del público. Jugaba con el público, sí. Después tenía una Rick Baker, una guitarra muy linda. Sí. Y a veces la bajaba para que la quisieran agarrar en esa tarimita, porque sabía que no se la iban a poder sacar. O sea que jugaba bastante. Todos los equipos estaban escondidos, incluso su amplificador, en los primeros 3 shows. Si la gente ve y son buscadores en YouTube, van a ver que algunos aparecen en el equipo y en otros no. Porque al tercer o cuarto show le agarró un poquito de que no llegaba rápido a la... Porque yo le había hecho una ventanita donde meter los dedos. Nada más. Claro. Y entonces, bueno, eso por él le generaba, lo entiendo, medio lío. Entonces lo pusimos afuera. Yo sufría igual. Porque era lo único que había. Y estos que están escondidos siempre abajo. Claro, los monitores abajo, ¿no? Para escucharse abajo, ellos. Para escucharse. Y después los equipos de instrumentos también estaban... Todo escondido y es muy limpio la imagen. Mm. Bueno, y lo que recuerdo como un momento muy bueno en escenario era que él ensayaba mucho y venía antes, temprano, y pasaba la intro de Bancates Efecto, que se acuerdan, ¿no? Que tiene una parte de piano. Estamos escuchando. Y yo me acuerdo que lo miraba así como tocaba. La tocaba genial, pero él sentía que la tenía que entrenar, ¿no? Sí. Que tenía como que entrenar. Entonces siempre tocaba eso y teníamos charlas ahí, hablábamos de los Beatles y cosas ahí mientras ocurría eso. Un tipo muy ameno para trabajar, por lo que contabas. Sí, yo en esos momentos, la verdad que, si bien de, qué sé yo, el año anterior había, se había bajado el pantalón, pero ahí estaba, no sé, estaba en muy buen humor, se podía hablar. Y, sí, sí, muy bien y muy respetuoso, ¿sí? Como caballero, ¿no? Claro. Y bueno, me acuerdo que hablamos de hacer. Yo le dije, algo que no sé si les conté, yo le dije que cuando yo iba a verlo como, como público, a mí me encantaba que él no hablaba en los primeros temas. Y yo estaba esperando que saludara. Y siempre saludaba, no sé, tardaba en saludar. Sí. Entonces cuando hablaba, ¡oh! Entonces yo me acuerdo que le dije, eso es buenísimo. Digo, hacelo siempre, no hables nunca hasta el tercer tema. Y bueno, medio como que quedó en eso, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacíamos era que él se iba hacia un rincón del escenario, entrábamos una. Esto los que hayan ido a recitar se acordarán. Entrábamos una mesa con un teléfono sonando. Y entonces Charlie atendía y simulaba hablar con Phil Spector. Phil Spector. Y Phil Spector, productor de los Beatles. Claro. Y de grandes. Entonces, nada, él decía, ah, Phil, ah, ¿querés que produzca un disco? Bueno, sí, pero no puedo porque estoy en obras. Y eso le daba pie al, al comienzo del tercer tema, que era como el saludo, digamos, saludar claro. De esa manera. Y eso ocurría, digamos, mirando el escenario a la derecha. Y realmente se portó muy bien, se acordó todas las veces. Y un día encaró para la izquierda con todas las ganas y después pegó un giro y volvió para la derecha y lo dijo. Sí, sí. Está muy bueno, digamos. Como toda esa cosa de cuando lo ves concreto ahí arriba, ¿no? Esa pequeñas cositas, lo que ocurre con el público, ¿no? Cuando. Claro, toma otra dimensión, digamos, esa pequeña cosa, porque era una, lo que vos ideaste es simple. El efecto que rebote sí, sí. Genera el eso es genial. Y al haber una cantidad de recitales, esa cosa mágica que pasa también en el teatro, ¿no? Que por ahí todas las veces pasa lo mismo. Y los públicos son otros. Son otros, claro. Pero no sabés por qué. O sea, cuando hacíamos más adelante ya contaremos, cuando hacíamos Filosofía Barata y Zapato de Goma, tocaba el himno, y todo el mundo se paraba, como en el colegio. Toda la función es igual. Y la energía que se transmite, ¿no? Igual que en el teatro, la energía que claro, transmite genera. Así que eso era muy muy, muy bueno. Hubo un momento del show que para mí es sublime, que es la parte en que García hace un set así acústico. Habíamos hecho una tarimita con rueditas todas para entrar a su piano. Sí. Era un momento solo. Ahí tocó Viernes 3 AM, me acuerdo. Y Pubis Angelical con David Lebón. Sí, y fue una cosa. Y me parece que si la magia nos acompaña, lo vamos a escuchar. Se había juntado un poquito Cerú, ¿no? Sí. O sea, el 50% de Cerú también pasaba eso, que hace un tiempo que no se lo había junto en el escenario, así que fue un momento muy emotivo. y David estaba con su saquito ahí, me acuerdo. Muy lindo todo. Pero ese set también tuvo algo especial, que fue que Charlie tocó el tema que había hecho para la película Lo que vendrá, donde él actuó haciendo enfermero, ¿se acuerdan? Y bueno, y tocó el tema principal, que es muy bueno. Búsquenlo, chicos, y escúchenlo, que está buenísimo. Marcelo, cuando hablabas del escenario pelado sí, en todo sentido, no había nada de... No, cuando digo pelado es como límpido, o sea, tenía desniveles, estructuras, pero es cuando algo está muy prolijito, los músicos se ven solos ahí, y en ese momento empezaban a aparecer artefactos de iluminación, los móviles por primeros, entonces con Pampín, que era el iluminador, entre los dos hablamos de que la luz dibujase formas en el aire, y ese entonces donde estaba el set debía ser muy limpio y muy uniforme de color, y era muy muy potente de ver, aunque fuera gris, porque yo le dije a Charlie, ponete todos colores, y él salía un día con una camisa verde, otro roja, haga para hacer contraste, claro, para que refuerce muy, el muy color, potente, ¿sí? Y los músicos en general como cosas negras, y él era el color, o sea, claro, ahí adelante. La producción feliz, me imagino, porque no sé por qué me la imagino, sí, barata, una escenografía que no sé. No me acuerdo cuánto salió. Pero estuvimos metidos ahí adentro unos cuantos días. Pero no, era acorde a la época. O sea, en los 80 había eso, ventiladores en rejas y los pelos que se volaban, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Y aparte, afuera pasaba eso de calar los pisos. Acá era una cosa como... Entonces, bueno, fue un avance en ese sentido, ¿no? Sí. Pero aún hoy a mí me encanta. Yo lo veo y me parece... Está bien. Lo volverías a hacer, y sí, eso es lo mejor, sí, que puede pasar. Sí, sí, me parece muy lindo. Bueno, el show era bastante largo y con muchos invitados. ¿Qué invitados hubo, por ejemplo? Dijiste David Lebón. Por ejemplo, estuvo David Lebón, estuvo Pedro también, Pedro en una versión increíble de Ángeles y Predicadores. Era tremendo. Sí, sí. Lo que tiene bueno es que los bises, al final, los cambiaba todas las veces. Entonces, según los que había invitado. Por ejemplo, hay una versión de uno de los finales, que es Demoliendo Teles, y en los coros está Lebón, Pedro, Calamaro, Zabaleta, Fabi Cantilo, y alguien más que me acuerdo, más la banda de Charlie. No tenés coro, Charlie. Es esta versión de ¿es esta? Sí. Bueno, estamos hablando aquí en la sección Marcelo Puesto en Escena de cómo fue el recital de Charlie García en 8 o 6 recitales en obras en el año 1988, presentando Parte de la Religión. Y bueno, obviamente teniéndote acá, lo viste el recital adentro, quiero que nos cuentes acerca del backstage, lo que viviste del backstage, esa cosa que la gente no vio, porque hasta ahora contaste todo lo que la gente vio del escenario y demás. ¿Qué hay ahora, detrás de ese? Lo que la gente se perdió. Bueno, el recuerdo que tengo más fuerte es cuando terminaba el show formal, pero en realidad, bueno, después hay 2 bises, 3 bises, ¿no? Como, él se cambiaba de ropa y entre una persona que ahora, no recuerdo ahora el nombre, no quiero... le inventamos ahí un modelito con unas bermudas y unas medias blancas. Y los zapatitos, ¿no? Los zapatitos no los perdía nunca, eran la identificación. Era el único pico que estaba ahí. Claro. Entonces las bermudas con sus patitas flaquitas y qué sé yo, eran muy, muy tierno de ver, ¿no? Y era una especie de ACDC light, digamos. Sí. Entonces, bueno, era muy linda la bermuda, era blanca y negra, así como un diseño muy lindo. Y entonces, yo antes de salir ahí en el back, le digo, vos preguntarle a la gente si les gusta tu modelito. A ver qué pasa. ¿Ah, sí? Sí, y bueno, y eso lo recuerdo siempre. Mira. ¿Te gusta el modelito? vamos a empezar porque lo nombraste mucho los zapatitos. Ahí están los zapatitos. Ahora le decía a la gente. Dale. Si lo quieren ver, que dale. Para la gente que, porque estamos hablando mucho de los zapatitos, ¿no? De sí. usar a Charlie, esto que terminaba medio animal print. Sí, sí. Los que tienen el disco El Aguante, esta es la carátula interior frontal de ese disco. Es una foto en la cual Charlie con esos zapatitos y haciéndole la signa de los cuernitos del diablo. Bien. ¿No? Que decía, yo lo estoy recordando en una entrevista, que, no sé si por ahí te acordás vos, Marcelo, que lo había acusado de algo de satánico por usar estos zapatos. Lo había acusado después, claro, cuando él estaba más relacionado con Satán, digamos, porque porque de parte de religión no recuerdo, por ahí fue después que lo habían acusado. Pero no sé qué habrá hecho con eso, por qué, digamos. Y mirá que, bueno, la foto del aguante, que el aguante es casi fines claro, de los 90, sí. El loco se acordó 10 años después. Sí, ahí peló los zapatitos. No, es que fueron el, digamos, el leitmotiv de ese show, de los afiches, imagínate, todo eso, los zapatitos estaban todo el tiempo. Y aparte, bueno, con esos zapatitos hacía la caminata. La caminata lunar. Lunar de obras. Y, ¿no? Solo Charlie, pues. Sí. Y sí, hacer todo un leitmotiv para solo zapatos es realmente extraordinario. Y Marcelo, ¿qué tal lo hacen las críticas, los elogios? No, eso explotó. Estuvo todo el mundo. En ese show estuvo. Yo recuerdo así como esas. Que va todo el mundo. De hecho, en este bis que estamos escuchando de Moliendo Teles. Así como en la película, esto les tiro esta data de muchos años de rock y está buena. Así como en la película Adiós Sui Generis, hay un plano entre el público donde aparece una persona muy conocida, en sus años mozos, o sea, joven, un periodista, deportivo, pero también rockero, que supo tener programas de rock. Gonzalo Bradeo, me imagino. El Ruso Berea. El Ruso Berea. Bueno, en Adiós Sui Generis hay un plano donde aparece el Ruso Berea cantando y preparará la cámara. O sea, no era muy heavy eso, ¿no? Pero bueno. Ahí estaba. Y lo han gastado mucho con los años. Acá hay un planito donde se los ve a un conductor muy famoso, número uno total de la radio, con su co-keeper de la época, ahí en las primeras filas también. Ay, búsquenlo y si lo encuentran. Una pista. No es usted, Tete. No, imagínate. Sí. Y el apellido termina como el auto Gordini. Ah, listo. Sí. ¿Ya la tenés? MP, Marcelo Palacio, claro. Claro, bueno, ahí está entre el público también, moviendo la cabecita. Moviendo la cabecita. Sí, sí. Así que bueno. Estamos hablando de las repercusiones, ¿no? Las repercusiones, nada, como aún hoy yo leo cosas que esto fue como un show iconográfico en la historia del rock argentino, o sea, era así, yo sentí eso, me pareció que era lo máximo, Charlie era lo máximo, lo que se escuchaba de la banda sonaba increíble, los temas son increíbles, creo que parte de la región para mí es uno de los mejores discos. Sí, uno de los mejores, si no es el mejor disco, con más concreto, las canciones, las letras, todo es tremendo. Bueno, suerte estuve ahí. Muy bien, eso. A nivel sensitivo, ¿qué te pasa hoy si pones el disco, parte de la religión? ¿Qué es lo primero? Y bueno, lo primero que me acuerdo es la emoción del tema, del primer tema, que arrancamos en oscuro, y el tema Necesito tu amor. El que da la intro del disco. Sí, y después recuerdo un detalle así como muy puntual, que el primer tema abría pidiendo amor. Y el segundo, porque antes, chicos, los discos había quedado vuelta. Exacto. ¿No? El primero del otro lado no necesita nada, que es no leo televisión ni la revista, no voy a entrar. Claro, no necesito nada. O sea, eso me acuerdo. Y entonces cómo después se puso en el contrapunto, cómo se puso en la lista después eso, porque Necesito tu amor fue el primer tema, con eso se abrió. Sí. Oscuro y entramos la luz en el golpe de batería y ya estaba todo. Sí, era un comienzo muy potente, ese tema. Eso se puede ver en YouTube y se siente un poco lo que pasaba ahí. Así que, bueno, nada, me alegra mucho haberles contado esto porque creo que fue buenísimo y espero que puedan haberlo vivido por un ratito. No, por supuesto, porque estás contando, y además con los audios originales. Claro, eso está bueno. Pero y por supuesto que nos trasladamos, yo por lo menos, acá escuchando, además que la parte que... La de Charlie que dijiste que... La del enterito. Claro. Queda lindo el enterito. Claro, el modelito. El modelito. Bueno, y para cerrar yo les diría que podemos escuchar un tema que en algunos de los shows lo tocó. Era un tema que también lo hacía Cerú, como bis. Y que es el tema dedicado a Papo, que se llama Flaco, no te sobra una moneda, también se llama el tema de Papo. O sea, esta noche voy a ver a Papo, o sea, de distinta manera. Sí. Y en el Obras lo hacía. Y sonaba muy bien con esa banda. Así que era medio como que la gente se iba cantando eso a la salida. Perfecto, así que bueno, muchas gracias Marcelo. Acaba de pasar una nueva entrega a la sección de Marcelo López Carillo, Marcelo puesto en escena. Hoy recordando lo que fue aquellos gloriosos recitales de Charly García presentando Parte de la Legión en Obras en el año 1988. Y nos vamos a ir con el tema que dijo Marcelo. Flaco, te sobra una moneda. Tengo miedo de la ley, un balazo en la nuca que me trae la tierra.